Los Laches. La Vox. El Barrio. La Radio. Los Niños. Los Abuelos. Y la Historia. Viajeros radiofónicos, guardianes de la memoria. Hola, mi nombre es Sara Barrera. Soy habitante del barrio Los Laches, participo en la tribu Laches y tengo 11 años. Pues en los 11 años que he habitado el barrio, me parece que es un barrio bonito, con mucha diversidad. También siento que tenemos una mejor calidad de vida ya que vivimos al lado de los cerros orientales. Entonces siento que eso también hace parte de que el barrio funcione mejor y haya una mejor calidad de vida, de que las personas aquí también son muy amigables, son muy tranquilas, son muy colaborativas entre sí. Entonces yo siento que es muy bonito y siento que vivirlo desde ser un niño y habitarlo así también es divertido, porque se aprenden otras dinámicas desde vivir en una ciudad, en un apartamento, a vivir en una casa en el cerro. Siento que los juegos de acá son más entretenidos, los niños de acá se desarrollan mejor en cuanto a sus actividades extracurriculares, a cómo juegan, a cómo se encuentran con el entorno. Entonces siento que es un barrio en el que crecer es bonito. La voz populi de la gran metrópoli. Bueno, mis lugares favoritos son del barrio son la tribu, los cerros, la cancha de la mina, el parque de la mina, también la cuadra en la que vivo me parece bonita porque hay una loma en la que hay un mirador bonito. Entonces esos son como mis espacios favoritos dentro del barrio. Pues primero, los lugares en los que me encuentro con los niños son, número uno, aquí la tribu, porque es un espacio donde hacemos nuestras actividades, hacemos alebrijes, artes marciales. Entonces siento que aquí es el lugar donde más me encuentro con niños. Y ya como más al interior, en mi familia y amigos cercanos, me encuentro normalmente en la cuadra o en el barrio. Viajeros radiofónicos. La tribu Laches es un espacio cultural, una casa ocupa, que nació hace 10 años por iniciativa de mi papá y unos amigos. Es un espacio en el que aprendemos un montón de cosas, artes plásticas, artes marciales, tenemos la libertad de expresarnos, de contar cosas que nos pasan en nuestro día a día. Es un espacio abierto a que lleguen más personas y a que aprendamos más cosas todos juntos. Me parece importante que en los barrios como los Laches haya espacios como estos, porque hay niños que por ciertas razones no pueden estudiar, entonces aquí vienen, aprenden, pueden resolver dudas, también aprenden un montón de cosas que les van a servir para más adelante, porque también es un lugar en el que te diviertes, en el que vienes a despejar tu mente. Entonces por eso me parece importante que hayan espacios como estos. La tribu Laches para mí es como un segundo hogar, como un lugar donde puedo estar segura, tranquila y así, porque siento que, aparte de que mi papá lo haya fundado, hay mucha gente que conozco y que le tengo mucha confianza, que se me hace un espacio muy tranquilo, muy para estar segura. Entonces siento que es un lugar que me acobija. Viajeros radiofónicos. Los Laches para mí son como el barrio en el que habito, en el que crecí, y el que también me ha enseñado un montón de cosas, el que me ha llevado a la tribu, el que me ha llevado a otros lugares también lejos, y me ha hecho como reflexionar sobre los barrios populares. Viajeros